Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, yo lo he puesto. Quiero decirles, fuerza a la Feria del Libro, felicitaciones por lo que están haciendo. No, no, no, me voy a enojar. Que me voy a enojar. Amanece que no es poco. Ay, no me puedo acostumbrar a la Feria del Libro. Fuerza a la Feria del Libro. Para mí me hace acordar el grito de Abayay. Sí, sí, sí, sí. Pero en la Feria del Libro. Qué genio, boludo. ¿Cómo sobreactúa ese tipo? Me parece maravilloso. Lo escucho y me sigue maravillando la capacidad de... Es una especie de pomelo de la política, ¿no? Esa exageración casi cocoliche de fuerza a la Feria del Libro. Qué lindo que es. Es el, obviamente, es el novio de cualquier tía veterana que uno quisiera tener, ¿no? Aparece el... En realidad no sé si el que quisiera tener, es el que le va a sacar la plata y se va a ir con corriendo. Sí, igual para sobrino está bien. Sí. Forma parte ese grupo de políticos que calientan bombachas sub-60, ¿no? Tipo el Chivo Rossi, Vudú. No, estás comparando un cuadrazo ¿no? político. Estás no, comparando un cuadrazo sí. político con la un bombacha tipo no es, la bombacha y el calzoncillo no tiene que ver. No. Y el otro tipo que te quiero tirar es Felipe Solá. No, de vuelta. Hoy el fantasma de Felipe Solá va a rondar. De vuelta, estás comparando dos cuadros políticos con orientaciones sí. políticas distintas. Felipe Solá, el Chivo Rossi, con Vudú, que es un recién llegado. Se puso político Luis Campos. Ahora lo mide por la capacidad de leer conducción política. Ya. Sos un peronista consumado, hecho y derecho. Lleva lo puesto. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Él es un imbécil. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. ¿Dónde están los 50 puntos de crédito? Llévalo puesto. Estás en el aire. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Ocho minutos pasaron de las 8 de la mañana en este jueves 26 de abril. Se termina abril, empieza mayo. Nos preparamos para un fin de semana largo, puente. Uh-huh. Y para las celebraciones del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. En una mañana fresca, 10 grados 9. Y un día que va a estar fresco entero, nublado. El otoño que deseaba con tantas ansias Federico Araya ha llegado. Rápido, tirame los hectopascales. Hectopascales, 1013.3. Estaría re bueno saber qué cosa mide el hectopascal. O sea, es la presión, pero ¿qué es la unidad de hectopascal? Una unidad de hectopascal son 100 pascales. 100 pascales, exactamente. Claro. Bien, física de primer año de secundario. Muy bien. Barónimetro 4864-0489 y 4866-1095. El barómetro es el que te dice siempre la humedad que querés y la presión que querés. Llévalo puesto en Facebook, contacto@llévalopuesto.com.ar, llévalo puesto en Twitter y si quieren www.fmlatribu.com para escucharnos por internet. A ver si me sale judicialización. Judicialización. Muy bien. Títulos. En Llévalo puesto. El Senado dio media sanción al proyecto de expropiación de YPF. En una histórica sesión, el Senado aprobó el proyecto de ley que declara de utilidad pública a la producción carburífera y a la expropiación de la mayoría de la petrolera YPF. La aprobación en general fue respaldada por el oficialismo, sus aliados, los radicales, el Frente Amplio Progresista y algunos peronistas disidentes. Luego de más de 14 horas de debate, el proyecto fue aprobado en general por 63 senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, y a partir de hoy comenzará a tratarse en las comisiones de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar al excelentísimo, excelentísimo vicepresidente de la Nación. Creo que es un día histórico para los argentinos, recuperar el control estratégico de nuestra empresa petrolera, que sin duda se va a convertir en un nuevo tractor de la economía nacional. Esta decisión que ha tomado la Presidenta de la Nación creo que también abre una nueva etapa. Estamos muy contentos, hemos tenido un debate intenso y creo que va a haber un fuerte acompañamiento de distintos sectores políticos a esta decisión de la Presidenta, lo cual también marca lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es una política de Estado, una política de largo plazo y la satisfacción de encontrar el acompañamiento de otros sectores políticos. Para garantizar el acceso al aborto no punible en la ciudad. Legisladores porteños de la oposición presentaron ayer, por tercera vez, un proyecto de ley para la creación de un protocolo para el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. En las dos ocasiones anteriores, los proyectos naufragaron por la negativa del PRO a tratarlos. Ahora, después del fallo de la Corte, el propio macrismo presentó dos iniciativas, más restrictivas, pero que habilitarían el debate. ¿Se vieron en la granja? A pesar de los continuos guiños y presiones por parte de sectores del PRO para que Gabriela Michetti encabece la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, ayer la ex vicejefa de gobierno porteña y actual diputada nacional realizó un desmarque a lo Orteguita. Fuentes cercanas a Michetti comentaron que estaría apuntando sus fuerzas a la pelea que se dará en 2013 para elegir senadores por la ciudad de Buenos Aires. Este es el paso obvio para candidatearse a jefe de gobierno 2015. Sigue el conflicto en el subte. Por tercera semana consecutiva, los trabajadores del subte realizarán un paro de actividades en reclamo por la reapertura de las paritarias. En el día de hoy, los subtes no funcionarán entre las 11 y las 16 horas. El reclamo de los metrodelegados incluye un aumento del 28% en los salarios básicos, un incremento del adicional por antigüedad al 2% anual y una modificación en el régimen de licencias. Desde la empresa se excusan en el conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para no dar respuesta a los trabajadores. Paro nacional con movilizaciones y cortes de ruta para el 8 de junio. La CTA, conducida por Pablo Micheli, anunció la realización de un paro nacional para el 8 de junio con movilizaciones y cortes de ruta en todo el país. Los principales reclamos incluirán el establecimiento de un salario mínimo de 5.000 pesos, la eliminación del impuesto a las ganancias a los salarios de los trabajadores y el establecimiento del 82% móvil. El plan de acción de la CTA se inserta dentro de un contexto de incremento de los conflictos laborales a partir de la demora en la realización de los acuerdos salariales en las distintas actividades. Echarle la culpa al hacker. Luego del apagón telefónico que afectó el pasado 2 de abril a los clientes de Movistar, la empresa telefónica de Argentina no descartó la posibilidad de que se tratara de un sabotaje informático y denunció que encontró rastros de interferencia intencional en sus redes. En el día de ayer, el juzgado federal, a cargo del doctor Canicoba Corral, allanó dos domicilios donde se habrían incautado aparatos electrónicos que, según fuentes judiciales, son compatibles con maniobras de interferencia en las telecomunicaciones. Dos walkie-talkies, un colicoillo. Soja imparable, $540 la tonelada. La oleaginosa permanece así en los valores más altos de los últimos 43 meses y se encamina a los precios históricos de mediados del 2008. Según un informe de la consultora Bain, la cosecha total de soja, maíz, trigo y girasol está evaluada en unos $29.000 millones por mejoras de precios y cantidades y subió unos $3.000 millones respecto de las estimaciones de comienzo de año. Israel avanza sobre Cisjordania. Israel legalizó en forma retroactiva 3 puestos de avanzada en asentamientos solo para judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. El gobierno israelí ha insistido durante mucho tiempo en que tiene derecho a ampliar los asentamientos considerados ilegales en virtud del derecho internacional, hasta por el propio Estados Unidos. Vamos a escuchar a Sharif Hassin, un residente palestino de Cisjordania cuya tierra fue confiscada. Son dueños de esta tierra. Netanyahu no nos dará esta tierra a cambio de nada. Pasamos por tribunales israelíes y obtuvimos el veredicto de que la tierra es nuestra y que pertenecía a nuestros padres y abuelos. Solíamos plantar aquí antes de que nos echaran. Yo mismo solía cultivar esta tierra. ¡Ah! 14 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 10 grados en esta fresca mañana de la ciudad de Buenos Aires. Cada tanto un calamar no viene mal, ¿eh? Cuando te conocí. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Vimos aplaudiendo arriba de Calamaro. Llamaron para contestar lo de Héctor Pascales. ¿Qué es un Pascal? Un Pascal es un metro cuadrado. Veo un dibujito de cómic. Un metro cuadrado. Es un Newton arriba de un metro cuadrado. Exacto. Muchas gracias a nuestro oyente. No sabemos el nombre, sino una divina voz. Ídola. Genio. Gracias. Salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás los almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. Desde la tribu y desde Yo lo he puesto en particular, venimos trabajando el tema de la subestación eléctrica Rigoló, el intento de poner en funcionamiento la subestación eléctrica Rigoló allá en el barrio del centro de Berazategui, en la zona sur del conurbano, y siempre nos referimos a una subestación que ya está puesta en funcionamiento, que queda a unos pocos kilómetros de la que quieren instalar, que es la subestación Sobral, en la localidad de Espeleta, distrito de Quilmes. Esta subestación, de vuelta, está conectada y en funcionamiento hace años y generó una suerte de masiva respuesta de salud en contra de los vecinos. Tenemos un número de 169 muertos por cánceres y enfermedades relacionadas con el electromagnetismo. Estamos en comunicación con Ernesto Salgado, es un vecino autoconvocado de la zona e integrante del Foro en Defensa del Río de la Plata. Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, en principio, vos que conocés mejor, amplía un poco los datos que estoy tirando, corroboralos y contanos un poquito cómo está la gente del barrio Sobral. Bueno, los datos que vos dabas son exactos. En estos días en la subestación Sobral, el día 13 de abril, falleció la víctima 169 a la cual vos hacías referencia, Sabrina, una chica que a los 15 años, 5 años después de que entró a funcionar la subestación, contrajo leucemia y desde los 15 años tuvo una lucha constante para curarse. Las radiaciones y el tratamiento en definitiva de quimio para curarse la leucemia terminaron produciéndole otro tipo de dificultades y contrajo posteriormente cáncer de hueso. Ernesto, a ver, cualquiera que quiera pensar críticamente diría, bueno, enfermarse de cáncer es una lamentable situación, pero también le puede tocar a cualquiera. ¿De qué estadística estamos hablando? ¿Cuántos casos son? ¿De 169? Hablando, ¿de cuánta es la población? De 169 vecinos muertos de cáncer en un radio de 500 metros que rodean la subestación Sobral, ¿no? Claro. Y con una relación absolutamente directa, que cuanto más cercano a la subestación, más son la cantidad de muertos y enfermos. Vos te vas alejando de la subestación y hasta llegar a un punto de lo que sería una estadística normal de enfermedades de este tipo, ¿no? Estamos hablando de 169 personas que perdieron la vida y de cuántos enfermos actuales. Y estamos hablando de arriba de 200 enfermos. Actualmente estamos hablando arriba de 200 enfermos que se han ido acumulando a lo largo de todos estos años. Ustedes se pueden imaginar que ese es un barrio que vive en una situación de zozobra permanente, porque tiene la subestación y tiene la llegada de los cables aéreos. Es realmente dantesco ver la forma en que llegan ocupando por las dos veredas 132.000 voltios aéreos que entran en la subestación y ahí se transforman. Por eso ese es el espejo en el cual se mira Berazategui, particularmente los vecinos del barrio de la subestación Rigoló, porque acá se quiere montar una subestación exactamente igual, que también va a recibir 132.000 voltios en dos ternas de 132.000 voltios, es decir, que hay que duplicarlo eso, porque en algunos momentos ambas están en funcionamiento, y estamos apenas a 40 cuadras de una subestación de la otra, ¿no? Buenos días, Ernesto. Luis. Hola. Campos es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es muy difícil que a uno no se le ponga la piel de gallina cuando vos planteas que en un radio de 500 metros ya hay 169 vecinos muertos y hay más de 200 enfermos, y también es imposible no pensar en qué actuación están teniendo las autoridades locales, provinciales y nacionales frente a esto que realmente parece una masacre. Uh-huh. En cámara lenta. Ya no, las autoridades no hacen absolutamente nada. Sobral tiene una sentencia que no está firme aún para que sean soterreados los cables, y fue apelado eso por Edesur hace casi 5 años y se mantiene el silencio y siguen las chicanas judiciales para impedirlo. También tendría esa misma sentencia, habla de la posibilidad de tener que trasladarla, porque en definitiva lo que nosotros estamos pidiendo siempre es el traslado de estas subestaciones a zonas no pobladas, que si hablamos a 25 kilómetros de la capital federal hay lugares donde llevarlas que no vive nadie. Uh-huh. Y que solamente significaría un pequeño gasto para la empresa trasladarla, ¿no? Estamos hablando con Ernesto Salgado, integrante del Foro en Defensa del Río de la Plata, vecino de Berazategui y de Espeleta, que nos está contando acerca de la subestación Sobral. Ernesto, a ver, esto es un problema también, no solamente un problema de discusión con el ENRE y con Edesur, sino también un problema médico, de salud. ¿Cuál es la respuesta de los hospitales de la zona? Digo, el hospital de Quilmes, el Evita Pueblo de Berazategui. Es esencialmente un problema de salud. Yo digo que este que es un tema ambiental hay que ubicarlo más en el ámbito de salud que en el ámbito de una contaminación ambiental de las habituales, ¿no? Acá no hay respuesta de nadie. Los vecinos tratan de resolver su problema como pueden. En este caso de Sabrina, que hablamos, esta chica que falleció hace casi 15 días atrás, ella terminó hace 2 años yéndose a vivir a Mar del Plata a efectos de alejar de la subestación a sus dos pequeños hijos, para que no también no se enfermen ellos. Venía habitualmente Sabrina, porque los padres siguen viviendo enfrente de la subestación. Pero lo digo como no como anécdota, sino como para explicar que lo único que te queda es tomar resoluciones de tipo personal. Es decir, que son que irte. del barrio, perder el esfuerzo de toda una vida de construirte una casa, porque los valores con el cual se vende una casa en estos lugares son de precios vil. Y nada más, después no hay respuesta de nadie. Todo el mundo asume, acá en Berazategui se ha difundido intensamente un folleto que se le ha entregado a los vecinos de los alrededores de la subestación Rigoló, donde todo el mundo dice que el electromagnetismo no hace nada, incluido el Ministerio de Salud de la Nación. Pero ante el pedido de los vecinos, a través de carta documento, de que aclaren a qué se refieren y que firmen, se hagan cargo de lo que están diciendo en un folleto, en un documento, por las presentaciones judiciales que se han hecho, acá nadie firma ningún documento asegurando que las 25 microteslas que dicen ellos, microtesla es la unidad de medida del magnetismo, no genera enfermedad en la gente. Ernesto, además te acerco que la Organización Mundial de la Salud también plantea esto, el electromagnetismo, como una posible causa de enfermedades. Claro, la Organización Mundial de la Salud ha incorporado en el año 2006 el magnetismo como en el grupo 2B, es decir, grupo que habla de factores que pueden producir cáncer. Ernesto, en este caso habla de leucemia infantil. Ernesto, una última consulta antes de cerrar la nota, se nos va el programa, si no. ¿Existe la posibilidad de que esto también tenga que ver con una falta de inversión, que se pueda tener una subestación eléctrica en el casco urbano? Digo, pienso, hay subestaciones eléctricas en todo Capital Federal, hay una ahí muy cerca de la Facultad de Medicina inclusive, que haya sea necesario un soterramiento en metros importantes y que arriba le pongan una base de cemento para que eso pueda funcionar en el casco urbano, y eso implica una inversión superlativa de Sur que no está no tiene la voluntad de hacer. Claro, hay formas de hacerlas correctamente, tanto la subestación como el tendido de los cables que alimentan la subestación. No es que indefectiblemente hay que hacerlo de esta manera. Lo que pasa es que como las autoridades se manejan con un caduco, perimido, atrasado, resolución que de una ley de energía tiene 30 años, en este país, y por lo cual no tiene en cuenta ninguno de todos los estudios que se han realizado a lo largo de estos años en cualquier lugar del mundo. La subestación se pueden hacer de otras maneras, se pueden hacer subterránea, como la subestación que está en la 9 de julio, se pueden hacer subestaciones usando el sistema de Faraday, que Faraday lo inventó a fines del siglo XIX, ese sistema para que no se pierda, no salgan las emanaciones electromagnéticas. Se pueden usar sistemas de apantallamiento, todo eso para la subestación. Y a su vez, después los cables subterráneos, en vez de llevarlos a 1.40 m como lo lleva, o a veces menos, Edesur, tendrían que ir a 2.20 m con una malla encima, con una capa de hormigón que sea lo suficientemente grande para evitar también los calentamientos. Ernesto, que hay formas de realizarlo. Acá hay exclusivamente un problema de plata y un problema de desidia de toda una instancia gubernamental que le interesa un pito la salud de la gente, en definitiva, ¿no? Ernesto, muchísimas gracias por estar en Yo Valo Puesto. No, por favor, gracias a ustedes. Pasaba Ernesto Salgado, vecino autoconvocado de Zona Sur, integrante del Foro en Defensa del Río de la Plata. Voy a decir solo de tres cosas: micro Tesla, hectopascales y Faraday. Para ustedes. Me hacía dormir oyendo su voz. Catalina, Jaime Ross. Su lenta canción sigue abrigándome el alma hasta el día de hoy. Cuando me embarqué, siempre le escribí, siempre borroneando en postales las cosas que vi. Ella las guardaba y decía, te esperan aquí. Y de vuelta al fin, al puerto real, en el borde del planisferio, todo está estaba igual. De repente un plato caliente me hizo sollozar. Un olor antiguo, un rasgo natal, la llave olvidada, la mesa anhelada, la escalera de Catalina, mi único hogar. Yo soy hijo de Catalina, y de ella vienen mis pies. Soy del puerto de Catalina, de su luna sacó la piel. Yo soy hijo de Catalina, y de ella vienen mis pies. Soy del puerto de Catalina, de su luna sacó la piel. Yo soy hijo de Catalina, de ella sacó la risa, sacó el orgullo y gracias a ella jamás temí la libertad. Yo soy hijo de Catalina, yo soy hijo de Catalina, soy del puerto de Catalina, de su luna sacó la piel. Yo soy hijo de Catalina y de ella vienen mis pies. Soy del puerto de Catalina y gracias a ella acá. Antes de salir a la soledad, a la magnitud, a vivir el mar sin nombre, a la extraña luz. Oración del último puerto para allá del sur. Oración del último puerto para allá del sur. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. Derecha, atrás, izquierda, adelante. Radio sin oyentes. Espacio publicitario. Cuerpo. Cuerpo. Canciones. A partir del asesinato de Mariano Ferreira. Un disco. Una época. Participan Las Pastillas del Abuelo. Vicentico. Orquesta Típica Fernández Fierro. Pablo Lescano. Boy Caramelo. Palo Pandolfo. Manu Chao. Mariana Baraj. Os Picantes. Vicente Cito Lema. Gabo Ferro. Facundo Guevara. Viento. Tommy Lebrero. Cali Cangrú. Chimango. Ayúdanos a producirlo. Compralo anticipado a 20 pesos en La Tribu. Lambaré 873. La Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. Y en el Zócalo. Franklin 15 y Santiago del Estero 991. La recaudación se donará a Correpi para la defensa de víctimas del gatillo fácil. Cuerpo. Canciones. A partir del asesinato de Mariano Ferreira. Producen. La Tribu. Calican Records. Correpi. Ay, ay, voy por todo, con mi amor y mi libertad, y la mar en coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista Devenir cada 2 meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. Revista Devenir. Devenir. colectivodevenir.com.ar. ¿Qué? ¿Sabes que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas, danza butó, máscaras, cujuca, teatro, juego comunitario y psicodrama social, acordeón, canto grupal, teatro del oprimido, danzas folclóricas, artes plásticas para niños, armado de instrumentos, exploración creativa, canto, fotografía inicial, fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hace clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué somos como somos? Genealogía de la Argentinidad. Un abordaje sociológico acerca de cómo los argentinos llegamos a ser como somos. Genealogía de la Argentinidad. 200 años de controversia. Un libro del sociólogo Luis García Fando. Genealogía de la Argentinidad. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin. Mi burrito sabanero. Oyentes. La tribu. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. Breves. En Lleva al Opuesto. Se armó la conga. El gobierno peruano dio luz verde al proyecto minero Conga en Cajamarca, aunque anuncia una serie de condiciones para la empresa que lo manejaría. Ante la medida, diversas organizaciones sociales y políticas anuncian una huelga general si no se revierte el proyecto. El presidente Humala respaldó al proyecto, argumentando la creación de empleo y el aumento de las reservas de agua. Así se expresaba el presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Chile se levanta una vez más. Cerca de 40.000 estudiantes universitarios y secundarios participaron ayer de la primera marcha del año para exigir educación gratuita y de calidad. La marcha se produjo un día antes de que el presidente Sebastián Piñera anuncie un proyecto de reforma tributaria con el que espera recaudar al menos 700 millones de pesos para la educación. También hubo manifestaciones en ciudades del norte y del sur del país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Epa, lo tiramos, Bueno, sí, ahora tenemos dentro de unos 15, 20 minutos, después de una columna de Morondanga que tenemos con Luis Campos, al Chino Navarro, que va a hablar acerca del acto de mañana 29. 27. Luis Campos, la columna sindical en Lleva al Opuesto. Luis, ¿qué te trae para hoy, siendo las 8:36 de la mañana y el Chino Navarro en Gateras? Con el Chino Navarro en Gateras, en realidad vamos a comentar algunas cuestiones sectoriales. Volvimos a la idea de las columnas sectoriales para hablar de lo que está pasando en la organización de los trabajadores en algunas actividades en particular. Puntualmente, en estos días se están desarrollando algunas cuestiones muy importantes en el gremio de la industria de la alimentación, que es uno de los sindicatos más movilizados en la industria, y donde por un lado se largó la paritaria, y va a ser, ahora vamos a ver algunos detalles, pero es una de las paritarias más picantes, o por lo menos una de las paritarias que viene teniendo más pimienta en los últimos años, pero al mismo tiempo en pocas semanas se van a desarrollar las elecciones para renovar autoridades en el principal sindicato de la Federación de la Alimentación, que es el sindicato de la industria de alimentación de Capital y Buenos Aires. ¿Qué está pasando con la paritaria? Como te decía, en los últimos años viene siendo una paritaria bastante compleja, con muchos actores que intervienen y que están muy condicionadas por las características internas de la federación, del sindicato de la alimentación. Efectivamente, a nivel nacional existe una federación que está conducida por Luis Morán desde hace ya varios años, que es un dirigente que viene del histórico gualdinismo. Uno piensa, alimentación piensa en Daer. Alimentación piensa en Daer, efectivamente. No piensa en Morán. No piensa en Morán. Y piensa en Daer porque Daer es, por un lado, el secretario general, el actual secretario general del principal sindicato de la alimentación, que es el sindicato de Capital y Buenos Aires. Sí. Pero además, Daer, Rodolfo Daer, fue el secretario general de la CGT durante la segunda mitad de los años 90. Uh-huh. Fue el secretario general, si se quiere, de la CGT de la flexibilización laboral. Con lo cual uno tiene identificado alimentación con Daer. Pero es un poco más compleja la organización del sindicato y también pesa mucho otro sindicato, que es el Sindicato de Córdoba. Sindicato de Córdoba, que está conducido por Héctor Morcillo. Bien. Que es a su vez el adjunto de la federación a nivel nacional. ¿Por qué el Sindicato de Córdoba es importante? Arcor, básicamente. Este es un poco el equilibrio superestructural del sindicato. Ahora, esto no variaría mucho con relación a otras organizaciones sindicales, pero lo importante en la alimentación es que en los últimos años, en los últimos varios años, se consolidó una fuerte corriente de oposición interna a la conducción del sindicato a nivel de los delegados, de los cuerpos de delegados, de las principales fábricas de la alimentación. Estamos hablando de, en Buenos Aires, de la organización sindical en Kraft Foods, antes Terrabusi, pero también en otras empresas como PepsiCo, Felfort, Bonafide, y en Córdoba también se dio un proceso similar en Arcor. Con lo cual tenemos un sindicato muy importante de una industria estratégica, una industria a la cual en los últimos años le viene yendo muy bien y que al mismo tiempo tiene una fuerte presencia de la oposición interna en las principales fábricas. En esto además hay que destacar una fuerte presencia de los partidos de izquierda. Históricamente la comisión interna de Terrabusi estaba dirigida por la corriente clasista y combativa, por el Ramón Bogado, un histórico dirigente de la alimentación. Hace poco tiempo cambió de manos la interna de Terrabusi y pasó a estar conducida por un sector más ligado al PTS, al Partido de los Trabajadores Socialistas. Uh-huh. Pero también estos partidos tienen mucha presencia en estas otras comisiones internas, en PepsiCo, en Felfort, en Arcor, en Bonafide. En las negociaciones paritarias, en los últimos años se dio una dinámica en la cual 2006 y 2007 el sindicato firmaba por aumentos por debajo de la media. Uh-huh. 16, 17, 18%. Esto le dio aire a la oposición para criticar al sindicato y para salir a hacer conflictos de alta intensidad. Sí. Recordemos el más paradigmático, el de Terrabusi, no el único. A partir de esta cuestión y de esta fortaleza creciente de la oposición interna, la conducción del sindicato reaccionó, por un lado tratando de controlar, pero al mismo tiempo tratando de forzar mayores aumentos salariales. Y esto es así que a partir del 2008 los aumentos salariales en la industria de la alimentación son los más altos del conjunto de los trabajadores. Uno podría decir que prácticamente de todos los aumentos salariales, los más altos en los últimos años fueron los de la alimentación. En todos los años, salvo el 2009, fue el año de la crisis, por arriba del 30%, 35% hace dos años, 33% el año pasado. Aún así, el salario sigue siendo muy bajo, un trabajador inicial no llega a los 4.000 pesos de bolsillo como salario inicial. Pero esto también genera una nueva dinámica para este año. ¿Qué está pasando en la actualidad? Ayer se largó la paritaria con una movilización de estas comisiones internas al centro de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron a la COPAL, que es la Cámara de la Alimentación, reclamando el 40% de aumento, mientras que la COPAL ofrece tan solo el 15%. En el horizonte, nubarrones conflictivos en materia de negociación salarial. Pero, como les decía, esto se suma que hay elecciones en el Sindicato de la Alimentación y se presentan dos listas. La Verde, el oficialismo histórico de DAR, y la Bordeaux, que rejunta o que articula a toda la oposición. Escuchemos qué decía Daer, Rodolfo Daer, en el lanzamiento de la campaña. El gran Rodolfo Daer. Daer compró una isla sin consultarle a nadie, cuando nuestra obra social está vaciada y destruida. Tenemos que esperar meses para tener los turnos, incluso para las urgencias. ¿Con qué plata Daer y La Verde hicieron este gasto innecesario? Seguramente con el 2% que les roba a los no afiliados y con el vaciamiento de Ospia. Para recuperar nuestra obra social y que dejen de descontarnos el 2%, tenemos que recuperar el sindicato. Fuera Daer. Vota a la Bordeaux. Bueno, acabamos de escuchar una gran autocrítica de Daer que llama a votar a la Bordeaux. Del gordo Daer que dijo, bueno, la verdad que sí, le soy un garca. Y hubo un audio que iba a ir primero. Estábamos escuchando a la oposición, a Daer, a la lista Bordeaux, que criticaba la compra de una isla en el Tigre por parte del oficialismo con los aportes obligatorios. Es para salvar la fauna gatuna de Tigre, seguramente. ¿Qué pone el sindicato? Escuchemos a ver qué decía Daer y a lo cual venía la respuesta después de la Bordeaux. Este es el mejor equipo para conducir los futuros 4 años de esta organización con 6.000 afiliados, pero que tiene una larga historia en el movimiento obrero organizado. Y la realidad es esta. Tenemos los mejores salarios del sector industrial, insuficiente, pero nos comprometemos para seguir peleando por la mejora permanente de los salarios. En obras está la vista, el campo de deporte José Cepaz, todas las obras que se hacen tanto en el sindicato como en obra social, un fondo genuino de los trabajadores, de su aporte, de los 6.000 compañeros que están afiliados. Y también tengo que decir que hemos comprado un predio en la sección primera del Delta para disfrutar en familia. Lo fundamental para todos nosotros es la condición humana. En principio, Rodolfo Dar no debería tener mayores problemas para renovar en la conducción del sindicato, pero no deberíamos dejar de prestarle atención a la dinámica que se va a desarrollar tanto en las elecciones del Sindicato de la Alimentación como en las paritarias, que van a dar bastante que hablar en las próximas semanas, como han dado que hablar en los últimos años. Terceros temas de esta semana dedicados a lo que podemos rescatar de los 80, lo que se salvó del naufragio de merca y rock and roll de los 80. Esta vez vamos a escuchar una banda que se llama La Gente, parece TN, La Gente, y el tema se llama El Cruce. Es una banda que tiene un productor que no sabe nada, David León, y un saxofonista nuevo, un pibito que se llama Pedro Aznar. Sí, lo dije bien, saxofonista, toca lo que quiera Pedro Aznar. Pero me parece que es aquel. No sé dónde está y en qué esquina me cruzará. Sabor de amor, gana el amor por poder estar con ella. Herido al caminar, me miran al pasar, mis pasos van sudando. Arrojo al interior, la amo más y más a ella. No sé por qué un amor tan grande me puede matar. No sé por qué, pero sin ella me siento mal. Más esta noche, fiesta. Más esta noche, se habrá. Para las 9 de la mañana, ya se viene la mar en coche, en un día fresco, 10 grados 9 la temperatura, que también tiene vías de comunicación para aquellos que quieran comunicarse con la tribu. Exactamente, en Gateras Chino Navarro, y los teléfonos son 4864-0489 y 4866-1095. Son los dos teléfonos para, obviamente, tirar alguna data, tirar alguna línea. Por ejemplo, lo que tiró nos emocionó lo de hoy temprano acerca de qué medida eran los pascales. ¿Qué medía el pascal? Así como la caloría mide cuánta energía se necesita para calentar un grado de temperatura, un agua, creo que es un litro de agua. No te voy a preguntar qué era un hectopascal para no ponerte en el compromiso de tener 100 pascales. Un newton sobre, no me acuerdo qué viene. Ahora la tengo que repasar, profesor, no lo estudié. Día de movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, día de actos sindicales en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, la CTA se va a estar movilizando a la jefatura del gobierno porteño a las 12 horas. Llaman a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Básicamente una protesta contra las diversas políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Entre ellas, el vaciamiento del Instituto de la Vivienda y la subejecución del presupuesto en políticas de vivienda, que paradójicamente se relacionan con el fallo que ayer dictaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia, criticando la política de vivienda del gobierno de la ciudad. También hay movilizaciones en La Plata, de la CTA, de Ensenada, Berisso y La Plata, que van a hacer un corte ahora a las 10 de la mañana en la subida a la autopista La Plata-Buenos Aires, donde nuevamente plantean reclamos salariales, reclamo por el aumento, o por lo menos la eliminación de los topes a las asignaciones familiares, la derogación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y por la precarización de los trabajadores del sector público. Y adicionalmente, mañana vamos a tener un gran acto, que arrancó siendo una movilización de los sectores kirchneristas que se planteaban con una celebración de un nuevo aniversario de las elecciones en las cuales Néstor Kirchner accedió a la presidencia de la Nación, y con el paso del tiempo se fue reformulando y se fue ampliando la convocatoria, donde seguramente este acto va a ser multitudinario. Y para hablar un poco de este acto, que como hecho político de significación de la semana seguramente va a tener mucha importancia, va a dar que hablar, estamos en comunicación con Fernando El Chino Navarro, que es dirigente de una de las organizaciones convocantes del Movimiento Evita y es actual diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Buenos días, Fernando Navarro. Luis Campos es mi nombre. Te saludamos de FM La Tribu. Buen día, ¿cómo están? La primera pregunta que teníamos ganas de compartir es ¿cuál es el significado político de este acto, tanto respecto para el proceso político que se está dando a nivel nacional como para la propia orgánica de las organizaciones kirchneristas? El acto tiene un significado de convocar a la militancia, de reencontrarnos en un ámbito común, si bien nos cruzamos en los barrios, en la universidad, en la fábrica, pero no siempre tenemos la oportunidad de militantes de todo el país de estar una plaza, en un estadio, en una avenida, expresando el compromiso, la alegría de vivir un momento histórico inédito. Así nació el acto en su momento en Ferro, cuando se hizo con Néstor, que fue un acto en el 2010 que marcó un poco la bisagra que mostraba la recuperación después de la derrota del 2009 del kirchnerismo y el peronismo que integra el Frente para la Victoria y todos los partidos y fuerzas aliadas. Lo de Huracán el año pasado, con primer acto importante con Néstor ausente, también fue un acto ya en un año electoral donde Cristina expresó definiciones que bueno, luego se irían materializando y corroborando durante el transcurso del año. Y este año tiene el mismo objetivo. Ocurre que lo de YPF es como un cohete que lo pone al acto en un nivel, con un volumen, que obviamente supera las propias expectativas de quienes lo habíamos organizado. Venimos hablando de este acto ya de fin del año pasado, todo lo que implica los acuerdos, charlarlo, consensuarlo, el perfil, las características del mismo, Si bien siempre tuvo el espíritu de convocar a todos los sectores del kirchnerismo, que en el peronismo, fuera del peronismo, organizaciones políticas y sociales de otros partidos o de otro color político partidario, universidades, mucha militancia, intelectuales, y los independientes, que son muchos, va a haber muchos independientes en Vélez, gente que va sola, que va a llegar en un colectivo, que va a llegar con su familia, no encuadrado orgánicamente, digamos. Todo eso se potenció, porque lo de YPF, la decisión de Cristina y la aprobación ayer en el Senado y la pronta aprobación que va a tener en diputados, algo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir, pero no es lo mismo cuando vos sabés que va a ocurrir, cuando confiás que se va a producir el hecho, a cuando se produce. Y ves las repercusiones que esto genera en la sociedad, en los grupos económicos, en los partidos políticos. La resignificación que efectivamente a partir de lo de YPF tiene el acto del día de mañana, nosotros la relacionábamos un poco en la charla previa de producción con el contenido del propio afiche del movimiento Evita cuando convoca la marcha, que el lema que expresa es: compañera, cuente con nosotros para lo que falta. La pregunta cae de maduro y es: ¿qué es lo que falta? Y uno podría agregar: ¿qué es lo que hace falta para hacerlo y cuál es el papel que deberían cumplir las organizaciones sociales para hacer eso que falta? En primera instancia es una cuestión de la política más que de las organizaciones sociales. Generalmente los militantes políticos o el pueblo en general se organiza y se parapeta en las organizaciones sociales en momentos defensivos, cuando el Estado ajusta, cuando el Estado empuja al pueblo hacia la pobreza, y entonces surgen las ollas, los merenderos, la resistencia, la pelea por los planes, por comida, que eso fue fin de los 90, principio del 2000, la implosión del 2001 en términos institucionales, económicos, culturales, políticos, sociales. Hoy estamos en una etapa política donde la sociedad y el pueblo avanza, por eso las organizaciones como el Evita son una organización política con un componente social. Y nosotros creemos que para que no quede un solo pobre en Argentina faltan todavía medidas. Es un proceso gradual, pero intenso y sin pausa, porque nuestro gobierno, desde el 2003 a la fecha, con Néstor y hoy con Cristina y con el soporte popular, va avanzando en esa dirección. Pero nosotros sabemos, somos conscientes, quien mejor lo sabe y lo sufre, igual que la mayoría del pueblo, es la propia Cristina, es que hay decenas de miles de familias que aún no tienen vivienda y que hay miles de pibes que están en la esquina y no trabajan ni estudian, desguarnecidos ante la ilegalidad y ante el paco, sí. 35% de trabajadores en situación irregular, la economía popular, que es muy importante, aún no ha sido incluida en la economía formal, mejorar el sistema ferroviario, los sistemas de transporte, infraestructura. Y esto es razonable porque hay 60 años de destrucción, 60 años de retroceso, 60 años de bombardear y lastimar nuestra autoestima, y en 8 años, 9 años no se recuperan 60 años de destrucción. Estamos en comunicación con Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, diputado provincial por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, hablando del acto de mañana en Vélez, que se está tirando un número de arriba de 100.000 personas en ese acto. Fernando, Federico, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, de vuelta, a ver, todo esto que estás hablando vos acerca de lo que falta, estás haciendo un análisis, una descripción de la situación actual. ¿Cuáles son las medidas concretas que uno, desde el Movimiento Evita y desde los cruces y intercruzamientos de la política dentro del PJ y fuera del PJ, se están planteando para lo que falta? Es la pregunta que iba, ¿por dónde iba la pregunta de mi compañero Luis? Está bien, te redondeo antes diciendo que nosotros somos un gobierno con aciertos y errores, y que los grupos económicos y los sectores de la oposición subordinados a los grupos económicos no nos cuestionan por los errores, aunque esa sea la excusa, el instrumento que utilicen día a día para tratar de debilitarnos ante la sociedad, horadarnos ante el pueblo. Nos cuestionan por los aciertos. Y si hay algún gobierno que puede corregir y resolver lo que yo he descrito genéricamente, es este gobierno, porque desde el 2003 a la fecha ha demostrado que cuando hay situaciones de inflexión, cuando hay situaciones bisagra, siempre resuelve en favor de los intereses populares. En el caso de las viviendas, nosotros tenemos un plan, que es un plan de 1 millón de lotes, que creemos que con dinero incluso de mercado, sin que el Estado aporte, se puede resolver a través de lotes que tienen que ser abonados en cuotas accesibles por familias, incluso que están en informalidad, porque el Estado propio puede salir de garantía, y allí luego construir su vivienda como ocurría en antaño, cuando se compraba uno el lote y con esfuerzo iba construyendo la vivienda. Por supuesto puede haber apoyatura del Estado en materiales, en soporte técnico seguramente, y estamos hablando de cuotas en una tasa alta de 600 pesos por mes, 700 pesos por mes, que es absolutamente accesible, con el mismo sistema que se hace en los country, nada más que en vez de hacer barrios cerrados para sectores de alto poder adquisitivo, hacer barrios abiertos para sectores populares. El tema de los pibes en la esquina es más Estado, un Estado articulado con las organizaciones del barrio, ya sea la cooperadora de la escuela, la parroquia del barrio, las madres que se organizan contra el Paco, o los vecinos que luchan a favor de mejorar el barrio. Eso articulado con el Estado y dando una pelea en cada esquina, uno puede, a través de deporte, de cultura, de educación, recuperar muchos pibes, pero necesitamos más Estado y más decisión de articular a veces con la comunidad. El Estado no siempre es propenso y es efectivo a la hora de organizarse con los sectores populares en los barrios críticos, si bien este es un tema de las adicciones y la droga que cruza toda la sociedad horizontal y verticalmente. Respecto a la economía popular, nos parece que lo que hay que hacer es visualizarla primero, reconocer la que existe, no como un mal, digamos, no es un tema de combatir a los manteros o correr a los vendedores de la salada, sino reconocerlos como consecuencia de una crisis de una profundidad la más grande de toda la historia, y a partir de ahí, en términos graduales, darle dignidad a esos trabajadores para que, y cuando digo el vendedor me refiero también al que produce la ropa que se vende en cualquier feria. Estoy dando un ejemplo, hay otro tipo de los ladrilleros, en el campo, en la cosecha, darle dignidad. Cuando uno de a poco a ese trabajador le va dando dignidad y lo va incluyendo, eso genera un salto de calidad en la propia persona, pero también mejora la economía formal y eso fortalece los recursos del Estado. Y después necesitamos un Estado en área de combatir el trabajo irregular mucho más agresivo. El Ministerio de Trabajo fue desmantelado durante largas décadas, hay que darle más elementos para que podamos ir a una velocidad mayor, además de, por supuesto, también el crecimiento va generando un trabajo legal, pero a veces la avaricia, la obsesión por la renta de algunos sectores no les preocupa la situación legal o la dignidad del trabajador, sino su ganancia, y en eso el Estado tiene que ser inflexible. Fernando, en la historia de las organizaciones nacionales populares siempre está el debate acerca de cuál es la otra pata de diálogo, de la alianza interclasista, que tiene que ver con el desarrollo de una burguesía nacional o la existencia misma de una burguesía que a veces muy ligeramente se habla de nacional. ¿Ustedes ven ahí un límite en el desarrollo y la profundización del modelo? ¿Cuál es el interlocutor válido dentro de la burguesía? Digo, pienso en Eskenazi, pienso en los Roca de Techín. ¿Cómo ven eso ustedes? La burguesía nacional, además de que no es casual que tres gobiernos o cuatro con diferente color político fueron echados por dictaduras militares, ¿no? Recordamos Perón, Frondizi, Illia, el propio gobierno de Isabel de Perón tenían un núcleo industrialista, un núcleo del mercado interno, un rol sustancial de la clase trabajadora y de la burguesía nacional. Eso fue derrotado en la dictadura y aniquilado en los 90. Y nuestra burguesía nacional fue cooptada por esas ideas de la globalización, del capitalismo salvaje, de la ganancia donde la renta financiera o la ganancia rápida suplanta a la renta productiva, a la renta industrial, a la ganancia en términos de esfuerzo, sacrificio y solidaridad como había crecido nuestra Argentina del fin de los 30 para adelante. Esa situación implica un cambio cultural de la burguesía nacional y de todos nosotros para poder entender que cada uno tiene un rol, más allá del nombre y apellido, y no está mal ganar dinero en la medida que tenemos un sistema capitalista, pero acotado, limitado por el bien común, por la responsabilidad social, por la sensatez, por la doctrina social de la Iglesia. Ni siquiera tenés que recurrir a ningún libro de ninguna fuerza política ni a ningún manual ideológico. Es el ser buena persona, buena gente en una sociedad. Nosotros lo perdimos eso en los 90, y lo vemos hoy cuando vemos empresarios que han crecido, pero el ejemplo de Repsol es el más claro, pero también los tenemos acá en Argentina con los Eskenazi, los tenemos con TVA, no han invertido, y no siempre del Estado hemos podido imponerle con firmeza las políticas, el poder sobre todo, y esto también es consecuencia de que tenemos un Estado gigante, pero muy muy débil. Recordemos la puja por la renta agraria en 2008-2009, como de un gobierno popular que discutía la renta agraria, quedó en minoría no solamente en el marco institucional, sino en la calle, en el seno de la sociedad. Eso se revirtió luego, y el año pasado el 54% de la sociedad expresó su apoyo al gobierno de Cristina. De alguna manera la sociedad hizo su mea culpa respecto al 2008 y al 2009. Pero es un tironeo permanente donde, Fernando, por supuesto, la burguesía nacional tiene que jugar un rol, pero también los sectores populares y otros sectores de la sociedad. Fernando, te agradecemos la comunicación, haber pasado por el aire de FM La Tribu. Quedan planteados muchos desafíos, muchos debates que están abiertos. Así que nuevamente gracias por haber pasado por acá, por llevarlo puesto. No, gracias a ustedes. Pasamos, le agradecemos mucho a la Mar en Coche estos 5 o 10 minutos que le afanamos. Nada, nos quedamos colgados con el Chino Navarro. Obviamente es un debate que se abre. Saludos, nos vemos mañana. Nos escuchamos. 88.7